viejo cayuco ya se hace a la mar. Juan el pescador no regresará las noches de estrellas. No verán ya más recortar su sombra con marco de plata. Nació en tibia noche en su cuna la palma, su arrullo el susurro de olas y mar. Fueron las gaviotas y los caracoles su juego de niño, la playa su hogar. Alfombra de arena quemada de sol, ya duerme en el mar.